Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, este es el Santuario. Y vamos a darle pie a esta nota que se publicó desde muy temprano en el Santuario, que es básicamente que... ¿dónde está? La candidatura de Yarrington, de este ex narcogobernador priista, fue financiada por el narco, afirman la PGR y la CIEDO. Reforma, el periódico del PAN, publica que Tomás Yarrington llegó a la gubernatura de Tamaulipas con dinero del narco. Así de sencillo, así de simple, así de directo. Señalan acusaciones que ha recabado la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la CIEDO. En 1998, este priista encargó a su entonces secretario de Organización Política, Jesús Vega Sánchez, ex líder estatal del PRI, hoy ya fallecido, sostener reuniones con miembros del crimen organizado para recabar fondos para su campaña electoral. Según la indagatoria de la PGR CIEDO UEIDO S012-2009, esto publicado también en animalpolitico.com, y todavía se atreven a afirmar que el PRI no es el narco, que el PRI no es el crimen organizado. Esto, pues descubren uno. Pero, desgraciadamente, por todas las muestras, por todas las pruebas que hay en contra de Fidel Herrera, de ser parte de los Zetas, del mismo narcogobernador actual, la Ballenita Duarte, de Mario Marín en Puebla, del hermanito, bueno, del idiotita Duarte, el otro César, el de Chihuahua, Gordito Medina. Bueno, pues una muestra más de que un gobierno priista es un gobierno de los Zetas, es un gobierno de violencia, es un gobierno de muertos. No por nada Tamaulipas es uno de los estados con más muertos del país, en donde más impunidad existe y, por supuesto, en donde menos se publica absolutamente nada. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Felicidades a Yarrington, porque le siguen sacando sus trapitos al sol. Por otro lado, vamos a seguir con algunas otras... Bueno, antes que otra cosa, quiero volver a externar que hemos cambiado la perspectiva en el Santuario. Las notas, la mayoría de notas ahora deben de venir desde nuestras... De hecho, yo creo que vamos a partir las transmisiones en 5. Así como tenemos en este momento el Santuario en vivo, que es finalmente el chat y todos los comentarios que nos hacen favor de ponernos en el Santuario, el facebook.com/santuario, twitter.com/santuario, youtube.com/santuario y el correo. Entonces, pues podríamos empezar desde ahorita. Sí, me parece que es lo más prudente. Vamos a... De hecho, tengo abierto por acá el Twitter oficial, porque bueno, una cosa es mi Twitter y otra cosa es el... Es que ahí a lo mejor... Bueno, también mi cuenta no es mía. O sea, sí la uso yo, pero también la usan los demás santuaristas cuando contestan en Facebook, cuando contestan en Ustream, cuando contestan en YouTube. Entonces, pues para que... Finalmente las dos cuentas son oficiales. Yo creo que vamos a... ¿Cómo le vamos a hacer? No sé. No sé, todavía tenemos que organizar cómo nos vamos a ordenar. Pero por lo pronto vamos al chat. Eso no queda ninguna duda. A ver. Vamos aquí al chat. Qué bueno que te gustó, Santo Sella, esta onda de Kenshin. Tom Sanks, ¿te quieres morir como japonés de inanición por exceso de trabajo? No. Quiero definitivamente un descanso, pero ahorita definitivamente no es el momento. No podemos ahorita tomar un descanso. A ver. Por ejemplo, nos mandan. A ver. Vamos a ver qué dice acá. Efectivamente, por ejemplo, ahorita nos acaban de mandar aquí Spy People. Dice, el santo criticó a Bachman de poca... Bueno, Black Saint Noah, que ahora se hace llamar Spy People. Dice, el santo criticó a Bachman de poca credibilidad y luego soy un hereje de incongruente. Miren lo que publicó. Sí, se publicó esto de los ovnis a manera de burla. Pero bueno, Black parece que anda un poquito acelerado. Y efectivamente, de hecho, Black es una de las primeras personas que criticaba al hereje. Entonces me llama la atención que ahora lo defienda. Pero bueno, así es como dice Javier Cárdenas, chinga tu madre. Siempre hacia adelante, santo, tú firme con siempre, muchas gracias. Sando, ¿qué onda con Aristegui? Qué buena pregunta, porque parece que siempre sí es una demanda esto que está ejerciendo Carmen Aristegui en contra del movimiento progresista por atreverse a usar su imagen como parte de pruebas. Es una pena, honestamente es una pena que Aristegui también esté cediendo ante la línea del PRI. Es vergonzoso que Ciro Gómez Leyva, que yo creo que tendría muchísimas más razones para demandar, no estoy diciendo que las tenga, pero podría tener muchísimos más argumentos para demandar, porque está siendo usado también sus alegatos estúpidos como pruebas, eso de decir que la elección ya estaba decidida desde 2 meses antes y todas estas pendejadas. Él yo creo que tendría que haber saltado mucho antes y no. Desgraciadamente es Aristegui quien le da la espalda a la verdad, quien le da la espalda a quienes luchan contra el fraude. Ya en YouTube, por ejemplo, bajaron el video de López Obrador, que nunca pensé que lo fueran a bajar, no lo copié, porque supuestamente, bueno, el PRI haciéndose pasar por la BBC está denunciando por derechos de autor, no es la primera vez, pero por lo pronto en lo que se arreglan, pues el video está fuera, probablemente por 3 meses, mientras se demuestra que la BBC no traicionó a la verdad, sino el PRI haciéndose pasar por la BBC, como ha pasado en tantas otras ocasiones. Muchas gracias, Luis Su, arroba TJBC, por hacerle la aclaración a este chico. Dice, el precio del silencio de MBS es precisamente lo que quería yo leer ahorita, pero estoy todavía tratando de ver cómo nos vamos a organizar. Podemos estar saltando de un lado a otro, a lo mejor esa puede ser la mejor solución para no darle prioridad a todos y a ninguno al mismo tiempo. Esto ya lo revisamos. Efectivamente está por acá. El precio del silencio de MBS. Bueno, vamos a verlo acá para que vean lo que yo estoy viendo. El precio del silencio de MBS, la fusión Usacel Televisa en riesgo, acepta juez solicitud de amparo. Básicamente ya salió el peine. ¿Por qué MBS se presta a la censura del gobierno, a la censura del PRI, a la censura de censurar a John Ackerman y a Carmen Aristegui? Pues básicamente que parece que sí van a echar para atrás este monopolio televisivo, lo cual es interesante porque quiere decir que quien le está pidiendo la censura a MBS probablemente, bueno, es que el bloque Peña Calderón es inamovible, pero puede ser una traición de parte del PRI y del PAN hacia Televisa. Todavía esto no se concreta, pero vamos a verlo muy específicamente para la gente que no me ha entendido este argumento. Por un lado, el gobierno panista, el narcogobierno de Felipe Calderón, ha evitado que la familia Vargas, los dueños y monarcas de MBS, puedan competir en ciertos aspectos de telecomunicaciones. Sus enemigos son, pues bueno, Carlos Slim, los enemigos obviamente de este narcogobierno, quien ha favorecido principalmente a Televisa y a TV Azteca. El PRI, pues finalmente es amo de facto de Televisa y de TV Azteca, o al revés, el caso es que son lo mismo, el PRI y Televisa, el PRI y TV Azteca es lo mismo. La cofradía que se armó entre Peña y Calderón para el fraude electoral incluye que de alguna manera tendrían que ser parejos para los tres lados, pero el hecho de que a MBS le den oportunidad de combatir esta fusión Televisa y USACEL, que beneficia indirectamente a MBS y a Carlos Slim con Grupo Carso, pues puede querer decir dos cosas. O MBS ya dio su brazo a torcer y el señor Vargas, en lugar de seguir luchando como parecía o por como pretendía parecer estar luchando por cierta verdad, pues ya le llegaron al precio. O ya se va a instaurar en favor del fraude, yo no lo sé. O la otra posibilidad es que, ok, MBS sigue de alguna manera independiente, pero ahora se cuadra con Calderón y Calderón traiciona a Televisa. Es complejo. Es un análisis complejo, pero ahí es donde no cabe ese discurso de que la mafia del poder es solo una. No, son muchas mafias. Se traicionan a cada rato, Televisa y Slim eran uno todavía hace un par de años, ahorita no se puede ni ver. Lo interesante será ver de qué lado van a caer las alianzas. Ese bloque Televisa, TV Azteca, PRI, PAN podría romperse por esta decisión, porque contraviene a muchos de los intereses, a muchos, muchos de los intereses de estos abusivos. El caso es que sí, es muy probable, como escribe Genaro Villamil, que esto pudiera ser, pues una, no sé, un rompimiento, no lo sé, puede ser, habrá que ver qué sigue después. Repudian activistas en Nuevo León ataques al periódico El Norte, pues claro, ni modo que lo aplaudan. Es un periódico que desgraciadamente tiene tendencias derechistas que a veces hace que se les escape la verdad, pero eso no quiere decir que se aplauda, que los agredan, por ningún motivo. Regreso en 55 segundos y salud.